Toma pa' que tengas. En los años 90, los banqueros de Goldman Sachs en Wall Street incluyeron las materias primas como productos financieros para jugar en bolsa con los precios de las cosechas futuras. Entre estos bienes básicos estaban el trigo, el cacao, el arroz o el café. La escasez, producto del acopio de las materias primas, provocó en el año 2006 que el precio del trigo creciera un 80%, el del maíz un 90%, el del arroz 320%, lo que produjo miles de millones en beneficios a los especuladores bursátiles y 75 millones de personas cayeran en la pobreza extrema y el hambre, de los cuales murieron 25 millones. Toma pa' que tengas. ¿Cómo te quedas? Toma pa' que tengas. Luz y esperanza es lo que el mundo desea hoy. Oh, oh, oh. Falla la balanza, los esclavos se interesan hoy. Oh, oh, oh. Y no soy quien apoya ese sistema. Desatando van bimbun. Debotando van bimbun. Votando a Babilón. Confrontation them one. Different gods, different road. Separation them done. O sea, empiezo del principio. Cosas del directo, eso es. Ongi etorri, denoi, Gabón, buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Estamos en la sintonía de la 97.0 FM en Bilbao. Estáis escuchando esta radio, que es la radio que sueña. Amets, egiten duen, irratia. Y desde estos estudios de la 97, que está en pleno casco viejo bilbaíno, que no se puede empezar mejor un programa, os saludamos, pues, todo el equipo de Desmontando Babylon. Os habla Katy, soy yo, Mira Esquer, por estar ahí escuchando. Y, bueno, conmigo está, os voy a presentar a Gus, a mi compañero, pero si me permites, Gus, me gustaría saludar a la gente que tenemos al otro lado, porque me hace mucha ilusión esto de saludar a los comandantes al cargo de los mandos de la nave. Adelante, Gus, si quieres. Sea la mano que nos da de comer, que son los que han hecho posible, pues que técnicamente esto no sea desastre desde el primer día, porque, pues bueno, nuevos ordenadores, nuevos sistemas, nuevas cosas, que si el GIP, que si tal, que, y aquí están como machacas. Vamos a decir por ahora nuestro ayudante anónimo desconocido y Xavi Espaillat, el máquina que ha hecho que... Criado en el barrio de Lavapiés. Ahí va, que suena eso. Por ahí detrás, una cuña. ¡Ah, estaba ahí puesta! Tenemos... Pues va, bájala. Enseguida. Bueno, ¿qué vamos a hacer hoy? ¿Saludado? ¿Has dejado que salve de...? Sí, Xavi Spacebiker, el máquina que nos... Que nosotros estábamos reacios a entrar en ningún colectivo, pero tenía que ser colectivo de la hostia y un milagro. Y bueno, pues eso nos ha traído, si existen, ¿no? Un milagro, que sea una fuerza de algo, de buena gente. Ver lo que han hecho por aquí con este estudio y con esa pecera y con... Tío, buah, es un lujo estar emitiendo otra vez en directo. Muchas gracias, Xavi. Es que ricasco. Sí, 2 años ya, sin directo. Pero bueno, algunos de nuestros compañeros también que han hecho directo con nosotros... Pues bueno, hoy tendremos con ellos. Vamos a hablar con varias personas que son, como quien dice, parte del equipo o casi. Son colaboradores más allá del amigo solo, sino que pues han intervenido varias veces en el programa y les tenemos a todos un enorme respeto. También habría alguno más. Me gustaría saludar a Martiña desde aquí. Martiña. Un besazo para Martiña. Eres una para máquina asturiana guerrera. Es nuestra gente warrior, de campo, ¿qué digo yo? Nuestra gente de campo, de la calle. Bueno, pues ahí está, vigilándonos bien las cosas de los colegios, los contratos y todo eso. Y hoy vamos a tener, para mi punto de vista, pues un dream team de marcianitos como nosotros, gente que no traga, que tiene su pensamiento propio y que, pues me vais a perdonar todo, pero sois más raros que la Q, como yo, como Katy, qué bien. Porque ser estándar precisamente hoy en día pues no es un gran medallón, ¿no? ¿Por qué no empezamos? ¿Tú tienes algo más que ir a este primer programa? Porque claro, aquí vamos a tener que hacer en dos horas lo que estábamos acostumbrados a hacer sin prisa, en seis. Va a ser difícil concentrar la información, pero igual eso nos hace ponernos también un poco las pilas y dar precisamente las mejores perlas de esa información, que a veces, pues al tener tanto tiempo, digamos que dilatas un poco más explicaciones o cosas que igual no, o repites. Y de esta manera lo vamos a concentrar todo al minuto, nunca mejor dicho. Sí me gustaría, pues decir una frase de William Cooper, ¿no? El periodista que antes de las Torres Gemelas ya predijo que iba a haber un atentado, que iban a decir que era Bin Laden, que no dijo que eran unos aviones, pero bueno, 2 meses antes lo predijo y 2 meses después fue asesinado en un tiroteo raro del FBI en la puerta de su casa. Decía muchas cosas. La primera es lo fundamental que es nuestra esencia, que es lee todo, escucha a todos, pero no te creas nada a menos que puedas demostrarlo con tu propia investigación. Y la siguiente frase que va por adelantado a todo el que al que le pueda joder, porque lo que descubrimos lo descubrimos y lo decimos, lo sentimos mucho. Se sabe que estás cerca de la verdad cuando molestas a todo el mundo. ¿Está María por ahí? Ay, sí, no. Yo creo que sí, que estará en Skype ahí. No, María, no le pongas cuña, que ya se te acabas de quedar sin cuña, María. Sí, porque al hacer este programa precisamente los miércoles, que será en directo los miércoles desde las 22 horas hasta la medianoche, pues vamos a tener la oportunidad de tener a nuestra compañera María desde el principio hasta el final con nosotros y disfrutar, pues eso, ya no es una... Buenas noches, María. A ver, buenas noches, Marichu, ¿cómo estás? Aquí estamos, deseando estaba entrar. Entrar en directo, además, incluso sin tu cuñita, sin tu entrada, ¿verdad?, de María y tal, te le hemos quitado porque te portas muy mal, María, y había que darte... No. Lo que pasa que... Al final soy rara hasta para desmontando a Babel. Joder, pues eso habrá... Desmontando a Babel no puede permitirse ese lujo, que haya nadie más raro que ellos. Esto es una afrenta. Bueno, pues vas a empezar ahora con nosotros desde el principio, punto pelota, ya está, ¿no? Y ya está. Sí, sí. Entonces... Y bueno, y vamos a comentar con María, pues un poquito cómo acabamos haciendo el programa juntos. ¿Te acuerdas cómo la conocimos? Por mediación de Iván. María, ¿te acuerdas de lo que te pasó el primer desmontando a Babilón, cuando ibas a entrar? Me acuerdo perfectamente. ¿Sí? De por sí hoy tenía un poco de nervios. Digo, a ver si se van a olvidar de mí. Yo no digo nada, pero podrías contarlo, porque ya que estamos un poco explicando quién somos en general todos y tal. Eso es. Pues. Bueno, pues lo primero quería agradecer a todos los compañeros de la 97 Irratia y a la gente que nos está escuchando, que nos den un hueco, ¿no? Sí, pregunta de Samer, perdona, que... María, ¿te importaría decir 97 en euskera? Bueno, lo intentaré. Qué cabrón soy, ¿eh? Contamos con que no vaya, ¿eh? Lo voy a intentar, ¿vale? Venga, que me lanzo. Que voy. Yo diría algo así como Laurogeita a Masaspi. Ah, ya te la tiré clavada. Ya lo tenéis más fácil el resto de los que entréis, porque no sé si acabáis de ver cuál es la pregunta cabrónida que se ha ocurrido al Gus para celebrar este día, ¿no? Sin más. Oye, ¿qué te parece ya que estás tú ahí? Que estaba a contar lo de la primera vez que estuvo en directo, ¿no? Pues cuando cuentes la primera vez que entré en directo, ya hablas tú y Katy y le dais paso cuanto antes a José. Sí, enseguida. Eso es, al ser el primer invitado. Perfecto. Dime, María, ¿qué pasó el primer desmontando a Babilón cuando te llamamos? La primera vez que entré en directo en desmontando a Babilón, podemos decir que no entré. Sí, técnicamente no entró. No entré. Pues el programa nuestro es no os vais a aburrir, desde luego. Y menos en 2 horas, porque estamos acostumbrados a hacer muchas más. Y bueno, pues había artistas invitados y demás, y al final pues yo me quedé aquí esperando a que me llamaran, Y bueno, pues no pudo ser, no pudo ser, porque además, bueno, en parte también porque me querían dar la importancia de no presentarme en 5 minutos, ¿no? Y ya está. Pero bueno, pues son esas cosas que también no nos conocíamos mucho, porque nos habíamos conocido a través de Iván, que yo lo conocía a través de las redes, porque seguía el blog y demás, y yo seguía publicaciones de él. Y bueno, pues nos sirvió también un poco para conocernos y para ver que no nos picábamos tan fácil, ¿no? Porque no me sentí ofendida en ningún momento. Sí, yo recuerdo que habías mandado, que habíamos puesto nosotros y habías mandado tú también, ¿no? Habías compartido con... Claro, mis seguidores, ¿no? La gente que sigue el blog y demás, sí. Desde hace tiempo, bueno, pues estaban, porque además yo hasta ese momento tampoco es que siempre había sido mucho más de escribir, ¿no? No hacía todavía ni vídeos, ni estaba la gente acostumbrada a escuchar mi voz, ¿no? A lo mejor algún programa puntual que me habían invitado en otras radios, pero no como colaboradora, ¿no? Y entonces estaba todo el mundo ahí deseando, entrando a ver qué dirá María, como tal, y bueno, pues también está bien, ¿no? Sí, así, mira, así. Bueno, luego en el siguiente sí recuerdo que ya le dimos paso para que se explicara. Hombre, ahí es la primera demostración de que estás medio majara, porque el primer día llegas y no te llaman y vuelves el segundo, ¿no? Y voy y lo entiendo perfectamente, ¿no? Sí, no, porque... Sí. Hombre, yo te dije la verdad, digo, mira, te me había olvidado. Me pasado a mí. Sí, es verdad, porque al final se nos echó el tiempo encima y cuando quisimos recordar que... Ah, María, pero si queda un cuarto de hora, quedaban 10 minutos, me parece. Y dijo, no, y dijo Gus, no, María, 10 minutos no. María entra a el próximo programa desde el principio y le damos el tiempo que se merecía. Y efectivamente, yo tengo que reconocer que cuando conocí a María, por ejemplo... No sabía hasta qué punto ya existía la censura en internet, porque tenemos a nuestra compañera, por desgracia, ha sufrido la censura con sus primeras páginas web, ¿verdad, María? Sí, efectivamente. Bueno, pues el primer blog se empezó a volver loco, luego empezaron a desaparecer cosas. De repente un día no podía entrar ya con mi contraseña, ¿no? Y tal. Y bueno, pues así consiguieron que perdiera mucho trabajo. Sí. Lo que no consiguieron fue cansarme. Sí, aquí estamos. Decidí pagarme un dominio propio y me la volvieron a liar. Eso es, te la volvieron a liar. De repente tenía todo el espacio del dominio entero, pero qué casualidad que la página no me dejaba publicar y me decían que borrara cosas, ¿no? Para poder subir más, ¿no? Increíble, pero... Pero sí, sí, y eso mucho antes de la ley Mordaza y de todo lo que ha venido después, que ha habido un endurecimiento de todo esto, de esa censura, que no la quieren llamar censura, pero que, fijaos, simplemente, pues, como decimos muchas veces, por contar la verdad. Pues María, es un placer, va a ser un placer tenerte allí desde el principio hasta el final, y creo que también vamos a tener el placer de... Gus. A ver, tiene que presentar María, que en su primera misión aquí en la mesa es presentar al siguiente invitado, que es José, que le tenemos, creo, al teléfono por ahí. Pues nada, yo encantada de dar paso a nuestro compañero José, de Punto Inflexión. Y adelante, José, cuéntanos, buenas noches. Cabón. Buenas noches. Hola, buenas noches. A todos y todas. Buenas noches, José, bienvenido, gracias. Por un momento parecía que estaba más jaya porque oía voces en mi cabeza, pero no. A mí me pasaba al principio en nuestras largas conversaciones telefónicas, José, digo, oigo voces en mi cabeza, digo, ah, no, que es José, porque, solemos hablar de cosas muy interesantes. ¿Y cómo comenzamos, José, nuestra relación? Uf, no lo recuerdo. Yo no me acuerdo si os invitamos o nos invitasteis a vuestro programa, una de dos. Nos invitaron ellos. Creo que sí. Jordi y José hacen un programa de radio que podéis encontrar en iVoox, que tienen ahí el podcast, que se llama Punto Inflexión. Y bueno, pues fuimos invitados, creo que fue el primer programa así que nos invitó oficialmente para... Sí, y aceptamos la invitación, lo pasamos también, que hubo partido de vuelta, que luego les invitamos nosotros también a... Estudiamos muy bien quiénes erais, vuestras credenciales, porque claro, no nos íbamos a ir a presentar la primera entrevista con cualquiera. Y cuando vimos que sois, pues estáis en el top mundial, pues dijimos, pues sí. ¿Estás ahí, José? Sí, sí. Ah, vale, eso, vale. Eso es. Bueno, nada, que disfrutamos mucho las veces que hemos colaborado. Un saludo a Jordi, desde aquí. Beso, sí, para y, él. Y bueno, pues pues nuestro amigo está aquí pues porque dice cosas muy inteligentes. José, que, y, que vive en, recuérdame, en... Crevillente, ¿no, José? Crevillente, sí, que está... La ciudad más... Está al lado de Orihuela, bueno, unos 20 kilómetros de Orihuela y 10 de Elche. ¿Y es provincia de? Alicante. Alicante. Bueno, pues... Aunque nosotros estamos casi más entre Murcia y Alicante, estamos ahí en la frontera. Sí, ¿no? Claro, os pilla justo el... El límite, pues eso y Punto de Inflexión, un programa, por cierto, eso es que lo presente, que nos diga José de Punto de Inflexión, exactamente, ¿qué hacía, qué tipo de programa es los episodios pues que habéis hecho? Sería una especie de cajón desastre, porque hablamos de toda clase de temas. Algunos lo llamarían programas de conspiración, bueno, y la conspiración es intentar desentrañar dentro de nuestras posibilidades. Las cosas ocultas con las que nos dominan. También hacemos cosas que serían, se podrían llamar o denominar de parapsicología, esoterismo, no sé, todo este campo, porque hablamos a lo mejor de toda clase, no sé, de los grupos secretos, ¿no? Que utilizan toda clase de todas las herramientas que se pueden ver y las que no se pueden ver, ¿no? Que entrarían dentro casi del campo de la ciencia ficción, ¿no? Por el uso, pues, de energías extrañas, rituales, el poder que le dan estos rituales, quién está detrás de todo eso. ¿Qué hay de realidad en todo esto, no? Con algunos tertulianos, bueno, tertulianos, aunque la palabra suena mal por el mal uso que se le da. Con algunos tertulianos pues, intentamos desentrañar todos estos abanicos. Luego también intentamos, tenemos algunos temas que son más bien de ciencia, porque hemos hecho entrevistas a Arthur Sala y Máximo Sandín, con lo cual intentamos desentrañar qué hay realmente detrás, muchas veces de la física o de la biología con Máximo Sandín. Sí, voces también, que quizás no vayan con el mainstream, ¿no? Con la corriente oficial principal, ¿no? Totalmente en contra. Intentamos buscar dentro de las posibilidades lo que sería la verdad, sea lo que signifique esta palabra. Muchas veces no lo logramos porque si la verdad fuera del todo, nosotros llegamos a rascarlo ahí con los dedos. No sé si eso es posible. Pero claro, la cuestión está ahí, que como tenemos tantas limitaciones, tanto nosotros como personas, como por los campos que se nos esconden tantas cosas y nos muestran una parte muy ínfima de las cosas que realmente han sucedido y suceden, ¿no? Y claro, y la realidad es que se nos escapa muchas veces. Aunque intentamos en estos programas ver lo que se oculta detrás de la realidad, pero es complicado. Por cierto, también, no solo haces Punto de Inflexión, sino hay algún canal de YouTube también que haces unas recopilaciones impresionantes. Sí, ¿no? Tenemos el canal de Soy Eus, que hemos subido algunos de nuestros programas de Punto de Inflexión que hemos pasado. ¿Y Soy también Eus de qué viene? Pues es una palabra que nos dijo... Sebe, no, igual. Sebe Díez. Ajá. Sobre... Un saludo, Sebe, también, si nos oyes. Sobre unos interesantes estudios que ha hecho él con más o menos rigor, según quien lo diga. Quien lo diga. En el cual más o menos él viene a decir que el idioma primigenio, ¿no? Sí, primigenio, sí. Primigenio, perdón. Se supone que es el euskera, ¿no? Que de ahí es como el lenguaje de la creación, ¿no? Con el que se pueden crear cosas literalmente a través de la palabra. y sería como lo que seríamos nosotros, las conciencias eternas, algo así. Nosotros seríamos conciencias eternas, es decir, cada ser humano, cada ser seríamos conciencias que no, que está, vivimos desde siempre, es decir, de la eternidad. Más o menos es la misma idea que surge en otras corrientes filosóficas, bueno, se llaman filosóficas en un sentido profundo, espirituales, con lo que eso signifique, como porque hoy esa palabra está muy, ha perdido completamente todo sentido, porque cualquier cosa hoy es espiritual, ¿no? Sí, bueno. Con la pobreza que hoy está todo este tema, por el mal uso que se le ha dado también. Dice, los jesuitas son espirituales, los de espiritual tienen lo mismo que yo de cura. Sí, sí. Sí, de hecho, mi primera intervención en Desmontando a Babilón fue la Mónica, si no recuerdo mal. Sí, bueno, que sí, aquí sí. Estamos vendiendo a José, pero se nos había olvidado decir que pues no se le fichó por casualidad. Mira, en Desmontando a Babilón podemos hacer cosas mal, Katy pocas, yo muchas. Pero como soy de Bilbao, puedo decir humildemente que fichamos de puta madre. Eso está claro, ahí está la muestra, la prueba, las oiréis allí. Y entonces, María, pues decía, se decía desde los jesuitas que era un bulo, que existía la Mónica jesuita, un documento que, bueno, pues que les ponía a parir hace 1700, no sé, luego ahora me dices tú. Y que no, pues lo localizó Marichu, creo que en la biblioteca de Amberes, me parece que localizaste. Bueno, cuéntanos tú esa peliculilla y pregúntale lo que quieras también a José. Claro, que es que como nosotros ya tenemos la carrerilla de preguntar y tal, pues tu iniciativa, dale caña, córtanos, Marichu. Sí, no, la Mónica jesuita, siempre ha habido controversia con que era un documento falso que se había creado muy a posteriori de la fundación de los jesuitas y demás, y resulta que la encontré en la Biblioteca Nacional de España, que venía de los archivos de Simancas, y era una carta que escribía Benito Arias Montano a Felipe II sobre la Mónica de los jesuitas. Pues un día, ¿no?, tenemos que hacer un programa casi igual íntegro de eso, que nos lo explique, porque para eso eres especialista. Y bueno, a ti, bueno, con José, cuidado, que José ha participado ya en Desmontando a Babilón y ha sonado en la 97 FM, porque el programa que hicimos de esta chica, ¿cómo era? La construcción del discurso sobre la ley de violencia de género. Lucía Mendiondo, sí, eso es. González Mendiondo, creo que era. Sí, García Mendiondo, sí. Sí, bueno, pues esto nos lo trajiste tú. Y puse primera parte, alguno dirá, ¿y la segunda? Pero claro, que encontré que al final la segunda parte eran 18 minutos, que total la mitad hablaba yo. Digo, ¿para qué vamos a hacer la segunda? Sí. La pues, verdad es que fue una propuesta de José muy, muy buena, porque encontró esta tesis. Es totalmente recomendable leerla. Por pura casualidad fue. Bueno, no lo llames casualidad, porque al final llegas a las cosas. Yo creo, ya he pensado que llego a las cosas porque al final, aunque no busques algo, se encuentra contigo aquello que sí vas buscando, sí, aunque no esté ese momento la búsqueda orientada a eso. Pues es una tesis, la tesis más o menos lo que viene muy resumidamente, y si lo he entendido bien, porque es que son 700 páginas. Sí, la verdad es que es extensa, sí. Más o menos lo que viene a decir es que dentro de la violencia de género hay como una construcción que se ha hecho en los últimos 15 años más o menos, o 14-15 años desde que entró la ley de violencia de género a final del 2004 con el gobierno de Zapatero, y que hay como una construcción social en torno a esta ley para como intentar montar un sistema en el cual... Sí, pero bueno, esto es una tesis que hace ella universitaria, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, y este tipo de cosas es, pues, lo que... No de género, sino cosas que vean mucho con la actualidad. Yo creo que José igual es el que más de actualidad el que más, porque a nosotros nos informa. ¿Has oído esto? ¿Has oído lo otro? Yo, verdad, José, yo creo, no sé, que es una cajita que nos va a sorprender a lo largo de toda esta temporada, José, porque sabe mucho y no lo ha contado todo, yo creo, todo lo que sabe. ¿Verdad que no, José? Que te falta mucho por... Puede ser, lo que pasa es que muchas veces también hay que saber dónde puedes decir las cosas, porque sí, a todo el mundo no le interesa lo que dices, o aunque le interese, lo que puedes decir le puede hacer no daño, porque al final uno no tiene tanto ni tanto poder, pero sí que muchas veces no quieren oír lo que quieren decir, porque no va en línea con su forma de pensar y con el mundo y con las ideas que se ha construido, ¿no? Porque el otro día, simplemente en una comida, bueno, en una cena, había una persona que no, la persona en sí no es ni buena ni mala, pero es una persona que se ha metido mucho en ciertos temas feministas, y hablaba de ciertas cosas y para él era completamente natural, pero llegaba a un punto que nos miramos allí y hablaba de ciertas palabras, y yo decía, ostras, esto, si este que es el que menos está aquí en esos grupos, porque pertenece a ciertos grupos, habla así, ¿cómo hablarán dentro de ese círculo feminista? Sí, pues yo creo que parecido, porque nosotros hemos estado y de hecho hemos formado parte. Y igual, porque ten en cuenta que tanto el feminismo como cualquier otra ideología o forma de pensar, pues la persona que la tiene cree que si no, no la tendría, ¿no? No, eso no. Está claro. No, si me refiero a ese lenguaje que usan. Ese es el lenguaje. Si género, si hetero, yo digo, yo porque más o menos lo entiendo, pero... Pues mira, es otra cosa que nos puedes explicar en el próximo o en el siguiente programa que entres. Y es como una especie de grupo sectario, con todo mi respeto, ¿no? Que hablan ahí de sus palabras, de su jerga, o de masonería, ¿no? Que hablan el arquitecto del universo. Y tú dices que es el arquitecto del universo. Eso es argot, pues, ya me sabes, sí. Claro, esos argots forman grupo y sentimiento de grupo en todos los seguidores del ocultismo, del feminismo, del derechismo, del calentamiento, casi todos, pues se lleva unas cosas que unan al grupo unos signos de identidad, ¿no? Entonces, el feminismo contra la realidad, feminismo versus realidad, ¿no? Oye, María, te voy a mandar una misión. Tienes que echar a José antes de un minuto, como puedas. Así me libro yo del marrón. ¿Qué te parece? ¿No podrás? ¿O no? Como eres chica, bueno, igual no puedes. Lo que pueda, pero antes quería decir algo y se me ha olvidado, Gus. Pues me alegro mogollón, porque ya no tenemos ya más que 30 segundos para decirle súper educadamente y cariñosamente a José que muchas gracias por estar con nosotros. Que muchas gracias por estar con nosotros, que estoy deseando escucharte durante esta temporada. Aquí en Desmontando a Babilón, en la 97 Irratia, y la verdad que estoy deseando, pues, saber un montón de cosas, que nos expliques y entender mucho mejor muchas cosas, y a la vez a ver si podemos colaborar juntos en que más gente las entienda. Pues dime, muchas gracias por vuestro ofrecimiento, y bueno, cada día aprendemos algo nuevo, porque como estos temas son tan complicados, es verdad. Es que son complicados, porque como ya no es que los hagan más por una parte lo hacen complicados de manera consciente, pero también son complicados porque el ser humano en sí, yo creo que es bastante más complejo de lo que nos han querido hacer, minusvalora al máximo al ser humano, lo tiran por los suelos, cuando el ser humano es bastante más complejo de lo que nos dicen que es. Efectivamente, claro. Sí, tiene incluso Jorge Guerra, que será nuestro próximo invitado, que sé que es colega tuyo, que sois colegas y que os mantenéis en comunicado y tal. Sí. Pues con Jorge había hablado, supongo que estará, porque como ahora en el Skype, como no sé si lo he podido decir directamente, pero creo que sí. Y que tiene razón, nada, que viene tiene razón José, que antes lo llamaba metafísica y es trascender, sí. Antes y iba es, a decir yo es algo, es alma, pero todos los grandes autores que no olvidan que tenemos esa parte, parece ser que ahora este sistema no le da por recordar y gracias a José tendremos ese José, apartadito. Un abrazo muy un besazo, fuerte, José. Bro, hermano. Ay, perdona, José, perdona la pregunta, claro, es que una pregunta sorpresa, ¿sabes decir 97 en euskera? No. Larogeita amasaspi. Pues me queda igual, ¿eh? Vale, pues la próxima vez te lo volveré a preguntar. Sí, porque José... porque pasas, estás convalidado, pero... A la válida. He sido un cabrón porque no le he dicho a nadie esto, ¿eh? La que se ve que se la ha entrenado es María. José, un abrazo, un abrazo, hermano. Vale, hasta la próxima vez. Buenas noches. Un reencontrarte. Desde International, DAP, Babylon Consulting. No, y 31 Enterprise. Son, pues, son estamos 31. Orgullosos de ofrecerte lo último en alta tecnología laboral. Desde el BCE queremos que sepas que buscamos gente como tú, preparada y con iniciativa, dispuesta a asumir nuevos retos, nuevas ideas, nuevas formas de ver la vida en un entorno moderno y sostenible. Por eso hemos decidido ofrecerte una oportunidad única en la vida. Somos los primeros en implementar esta técnica de alta tecnología laboral. Paying for working. Paying for working. Lo último en tecnologías laborales a tu disposición. Paying for working. Estarás en la primera línea de visión por encima de los demás. Las empresas número uno, con los más altos sueldos y un magnífico futuro esperándote, sabrán de lo que eres capaz. Llama ya al número que aparece ahora mismo en tu pantalla. Si quieres labrarte un futuro entre los mejores de la élite, este es el momento de hacer un pequeño esfuerzo y ponerte en cabeza. Paying for working. Pagar por trabajar. Llámanos ahora y matricúlate antes de final de mes. Y además, si traes otra persona contigo para matricularse, tendrás los 3 meses primeros de trabajo completamente gratis, sin pagar un duro. Pagar por trabajar. Última tecnología laboral. Te garantizamos tu futuro. Ahora también en supositorios. Hola, muy buenas tardes, Desmontando a Babilón. Buenas tardes. ¿Llamas para el trabajo este gratuito? Hola, buenas tardes, Jorge, ¿estás por ahí? Noches. Noches. Ah, no está en el esquipe, pero ¿qué pasa? O sea... Ah, vale, nada. Se nos ha mantenido. Ahí está, que si se cae, que si no tal. Ahí estamos. Bueno, pues iba a decir yo que hemos salido del casco viejo de Bilbao, hemos recogido a María en Madrid, hemos pasado por Alicante y ahora nos vamos hasta... Hasta Gran Canaria, si hasta no me equivoco. Las Islas Afortunadas, ahí nos vamos. Ahí tendremos a nuestro amigo y colaborador Jorge Guerra, que es el siguiente invitado en la lista para entrar. Y creo que ya le tenemos por ahí al otro lado, me dice Xavi. Jorge, buenas noches, Gabón. Algo pasa con el sonido igual. Lo recuperaremos. Si no queréis, pues, por ejemplo, podemos ir metiendo una canción, si queréis cambiar un poco. Pues, mira, me parece que como le he oído como de fondo o algo, ¿puede ser? ¿Hola? Ahí está, Jorge. Ahí estás, mira. Ahí está. Bájame un poquito ahí. Jorge, muy buenas. Digo que si no habrás llamado para coger el trabajo este de Paying for Working, que tengas algún amigo, vienes a coger la oferta. Claro, hay que aprovechar. Ahí. Se va y viene, sí. Si no, le llamamos por teléfono. ¿Hola? Sí, ahora te oigo. Te oímos como a trozos. Es que se va y se viene la conexión. Te oímos igual el principio y luego te dejamos de oír de repente. Y otra vez has vuelto a entrar. ¿Ahora nos oyes bien, Jorge? Muy bien. Vale. Ah, nosotros ahora, yo ahora perfecto. Te oigo muy bien. Qué maravilla. Ay, un placer saludarte, por cierto. Hacía tiempo que no le saludaba en directo. Un placer tenerte. Gus, María, buenas noches. Un placer estar con ustedes de nuevo. Pues bienvenido. Bueno, igualmente, ¿eh? Berdín, se diría en euskera. Berdín, igual, lo mismo. Para nosotros es un placer oír tu voz. Para mí es un placer interrumpirte, pero voy a intentar dejar de hacerlo, Jorge, porque ya no tenemos tiempo. Nada, no te preocupes. Le iba a decir a Jorge que esto del paying for walking acabará viniendo, porque tal y como va el tema de la Agenda 2030, que hemos tratado mucho con él, con Jorge hemos hablado en los programas, hemos sido colaborador y nos ha comentado sobre los sobre el grupos, organizaciones secretas, pero pues con un conocimiento que a mí me hizo pensar mucho desde el principio. Sí. ¿Cómo empezamos, Jorge? ¿Te acuerdas la primera colaboración? Yo no sé si me acuerdo. No me acuerdo, la verdad. Yo, okay. si me permitís los dos, yo no lo sé si acertaré, pero a mí me suena que hicimos una primera acercamiento a la Agenda 2030 de la ONU centrado en lo del tema del cambio climático. Y Jorge entró porque bueno, él estaba en esos momentos, bueno, y sabe muchísimo de este tema de la agenda, de cómo va la Agenda 2030. Y yo creo que entró por el tema de la ONU. Luego hicimos algún programa sobre el judaísmo y el sionismo. Y de ahí llegamos a los jesuitas y la nobleza negra, que os tengo que decir que es un experto en lo de nobleza negra, que pues, chequeéis sus vídeos en YouTube, porque la verdad es que felicidades, Jorge, porque ese trabajo de dar nombres y apellidos es difícil, ¿eh? Sí, y además que todavía cada vez encuentro más cosas, cada vez da más de sí este tema. Lo que pasa es que el tiempo es poco. Sí. Porque vas acumulando datos que dan para mucho más trabajo, ¿no? Pero sabes que editar vídeos y todo esto es complejo, ¿no? Uh-huh. Pero tengo ilusión en este año en sacar nueva información y nuevos temas. Claro que no hemos dicho que Jorge pues tiene, es el webmaster de, ¿cómo se llama? De YouTube, ¿no? Un canal de YouTube de su mismo nombre, Jorge Guerra. Y es la hostia, los vídeos que hace es de lo más serio, de lo más menos conspiranoico dentro del mundo que llamado conspiranoico. Sí. Bueno, brutal. Nosotros, a ver si tenemos ya la página bien y empezamos a compartir cada cosa que hace Jorge. Y que, por cierto, que si alguno no conoce a Jorge y tal, pues le estamos diciendo, pero que tiene mucho más seguidores que nosotros. O sea que aquí se nota que somos de Bilbao. Bueno, la verdad que el canal va muy bien, tengo mucho apoyo tanto de España y mucho también de Iberoamérica, ¿sí? De México, de Argentina, de todos los países de Iberoamérica, pues la gente está siguiendo bastante el canal y de España también. Yo estoy muy contento con el tema. Lo que pasa es, como decías, que bueno, hay que tener mucho cuidado con lo que se publica, ¿no? Porque hay que ser muy, muy exhaustivo y muy cuidadoso, porque como desde que te equivocas se te tiran al cuello y no me apetece que se me tiren al cuello, ¿no? Entonces hay que indagar bastante, pero bien. ¿Tú crees que es cierto eso de que cuando andas cerca de la verdad molestas a todo el mundo, a casi todo el mundo? Yo no sé si estoy cerca de la verdad. Yo sigo rascando, ¿no? Sé que hay cosas que doy por hechas, seguro. Hay otras en que puedo ir por un camino erróneo, ¿no? Pero más bien no es que esté en busca de la verdad, sino que esté que sea contrario a los otros que creen tener la verdad, que se creen en poder de la verdad. Yo nunca me he creído en poder de la verdad. Yo doy mi opinión y muchas veces digo que puedo estar equivocado, ¿no? Pero yo aporto documentos, datos, para que la gente se preocupe también. Si a otros no les agrada, pues allá ellos. Pero es más bien por ser contrarios a lo que ellos consideran que es la verdad y que se cierran en banda, ¿no? Yo creo que una vez hablando tú y, bueno, nosotros, creo que era contigo, sí, que hablábamos de que, yo creo que sí, porque fuiste que nos descubriste un poquito más a nosotros la nobleza negra veneciana y toda esa gente anterior a lo que habíamos visto nosotros, ¿no? Entonces, me acuerdo que decías que para el siglo XVI creo que era que ya tenían todo el dinero del mundo. Y que entonces hablábamos, empezamos a dejar de pensar en dinero y más en poder, ¿no? Poder. En nosotros. ¿Te suena lo que te digo, verdad, Jorge? Que hablando algún día nos dijiste eso, que ya se había cogido toda la pasta, estaba ya, o me estoy equivocando. Claro, en la Edad Media, siglo XVI, siglo XVII, incluso el XVIII, lo que era, ya Venecia empezaba en decadencia, pero desde antes del siglo XIII, Venecia era el mayor poder de Europa. Y lo que pasa es que la historia, no es que lo oculte, pero en general no se difunde este tema, y no hablar de los tipos más poderosos del mundo conocido por entonces, ¿no? Que tenían todo el dinero, crearon fueron primero los templarios, pero fueron en realidad lo que es la banca privada, la crearon en Venecia, estas familias de la nobleza negra, Y luego ellos con su dinero pues manejaban Europa a través de la infiltración, a través de espías. Ellos no podían expandirse porque era un territorio pequeño, ni tenían, digamos, tropas o un gran poderío naval, sino poderío comercial, ni les interesaba expandirse. Ellos movían su dinero y sus espías, y así se hicieron con Europa. Yo he rastreado todo esto y creo haber demostrado cómo de ahí se fueron a Holanda y luego fundaron el Imperio Británico. ¿No? Entonces, siempre surge la controversia con el tema de los judíos y el sionismo, y yo siempre lanzo la pregunta de que cómo es posible que esta gente superpoderosa se dejaran arrebatar tan fácil todo el poder económico que tenían. Y mi opinión es que ellos lo que hicieron fue aliarse con el enemigo de su mayor enemigo, que por entonces era el Vaticano. Y de ahí empezaron los judíos de corte a ser los banqueros y demás, y hoy día están unidos. Es decir, el tema sionista, a mí no me gusta tanto decir judío, pero el tema sionista va unido a lo que es esta nobleza negra, que es la que se oculta detrás de todo. Esta semana mismo me vino una información que mañana, bueno, voy a hacer un poco de spam, si me permiten. Sí, hombre, claro. Que mañana publico un vídeo donde, en base a unas investigaciones de un periodista israelí, porque claro, en Israel hay gente que está en contra del sionismo porque no le representa. Bueno, pues este señor demuestra cómo, por ejemplo, el Vaticano, el actual Vaticano, que no está en manos de católicos, sino que está en manos de estos anglo-venecianos y de sionistas y de jesuitas, el Vaticano compró es el propietario de todo el casco antiguo de Jerusalén, no solo de sus lugares religiosos, de todo el casco antiguo de Jerusalén. Entonces, cabe preguntarse por qué el Vaticano está interesado en ese tema. Sí, sé que mucha gente estará escuchando y sé lo que piensa, pero me gustaría que vieran el vídeo de mañana porque el tema es bastante potente. Y detrás de todo esto están estas familias de la nobleza negra. También he profundizado y he descubierto que, por ejemplo, detrás de la famosa leyenda negra antiespañola, ¿no? Todo el mundo se lo achaca a los británicos, a los ingleses, la leyenda negra antiespañola. No, la leyenda negra nació en Venecia y también lo voy a demostrar en estos vídeos, ¿no? Y con documentación, con datos, porque hay catedráticos de historia que han podido llegar a los documentos del famoso Concilio de los Diez, que era la Inquisición, eran las cloacas del Estado veneciano. Y ahí las cartas de Paolo Sarpi, que para mí es uno de los personajes más importantes, casi de los más importantes de la historia, Paolo Sarpi, se demuestra cómo ordenaba una trama contra España, una mentira, para echar porquería sobre España. Es decir, no fueron los británicos, fueron los venecianos. Y eso refuerza mi hipótesis de que la nobleza negra está detrás de todo esto. Bueno, me callo. Bueno, oye. Sí, no, estaba escuchándote, estaba alucinada, porque claro, hombre, es una fuente de información con todo lo que ya hemos comentado en los anteriores programas, pero cada vez que hablamos con él nos sorprende con algún dato nuevo. O sea que con esto que pues algunos que te llaman, ¿cómo te llaman? Independentista, ¿no? Tú eres un separatista, ¿no? O tal, algunos, porque claro, pasa una cosa, que cuando llegas a decir cierta info, te llaman facha y rojo de mierda a la vez, el mismo día, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí. O judío o antijudío al mismo día. Sí. Claro, como no cuadras con el discurso oficial de cada cosa, sino que tienes tu propia tal, pues a mucha gente, sí me gustaría decir en general, que se puede pensar diferente, que no pasa nada, que no hay que ser totalitario y nosotros tampoco tenemos que aplicarnos el cuento. Y que, bueno, el otro tiene derecho a estar equivocado, pero ¿y si estás tú? Pues, o sea, hay que decir, claro, que si hablamos todos más tranquilos, igual hasta llegamos a algo, a entendernos, que será más fácil que resolvamos los problemas que a hostias. Porque a hostias, hablaba el otro día yo con Jorge de esto mismo y él me comentaba esto, ¿no? Y le decía, yo dije, por Venecia, por Londres, dije Roma. Me dijo, Venecia. ¿Y por qué yo dije? Porque me cuadró la información. ¿Cómo funcionan, según la monita jesuita que descubrió María, estos tantos jesuitas como los de arriba? ¿Cómo funciona? Pues muy sencillo, enfrentando a los demás, ¿no? Entonces, si España llega un momento que es un poder tan grande que se les puede poner tonto, demasiado poder, pues hay que bajarle los humos, y entonces, pues nada, se le bajan los humos a través de como sea, pues Inglaterra tal. Pero bueno, no solo en ese caso, sino en todos, y en general ellos pues dicen eso, ¿no? Cuando veas algo de demasiado poder, hay que hacer que se peguen entre ellos, que no haya grandes cambios territoriales, me parece que era, y alguna otra condición, ¿no? O sea, después de la guerra, Segunda Guerra Mundial, se quedaron igual los países, si no o casi todos, ¿no? Que porque, bueno, la cosa es... Bueno, comentábamos eso, solo me falta que le quite el tiempo a Jorge. Perdona, Jorge. Pues no te había oído nada, se había cortado y te oí a partir de la guerra o de la Segunda Guerra. Sí, pero no. Más o menos, sí, entiendo. Sí, creo que estabas hablando de que no conviene enfrentarnos, ¿no? Si todos estamos buscando, creo que te referías a eso. Si sí, todos sí. Ellos intentan y que tiene una lógica lo que has dicho de Venecia, porque en ese momento estaba allí pues los que más poder tenían, pero que el imperio español en ese, era muy fuerte y entonces había que bajarlo, como hacen cuando el imperio alemán ha subido el Hitler a la mierda, cuando cualquiera que haya tenido fuerza no se puede permitir que desequilibre en el juego mundial. Entonces, claro, por esa lógica, yo te comentaba eso. Claro, es que la clave para entender todo esto es la situación geográfica donde está Venecia, está al fondo del Adriático, ¿no? Y ellos no tenían tropas, no tenían, digamos, una flota naval enfocada a conquista y demás. La tenía España, o Castilla y Aragón, o Castilla. Entonces, cuando esa alianza entre el papado y la nobleza veneciana estaba en pleno apogeo, se llevaban muy bien, Venecia dio el visto bueno para que España descubriera América, tal cual, que no fue esto, no sí. fue un no fue, digamos, una idea de los reyes católicos ni nada de esto. Pero en ese poco después lo que hubo fue una ruptura entre el papado y la nobleza negra. Y la nobleza negra se trasladó primero a Holanda y después a Gran Bretaña y fundó el Imperio Británico y siguió con la estrategia de echar porquería contra España. Y es por eso la gran mayoría de la gente dice, no, fueron los británicos. No, es la nobleza negra que está detrás hoy día del Imperio Británico, con sus jesuitas, por ejemplo, de los que tanto hablo, ¿no? De ahí, pues por ejemplo, provocaron las independencias de los países hispanoamericanos, ¿no? Sí. Que bien, que yo no estoy en contra de que un país se independice, pero es que dejaron de estar en manos de uno para caer en manos de otro. Pero eso es otra historia. Es decir, lo que yo sostengo es que el mismo sendero que siguió esta nobleza veneciana para llegar hasta Londres, es lo que estos catedráticos y demás que con esta información proponen ahí en esa información. Es decir, la leyenda negra surgió en Venecia, se trasladó precisamente a Holanda y después a Gran Bretaña. La misma senda. Ajá. Claro, esto no es casualidad. No, y además has dicho una cosa que me ha llamado la atención, porque cuando comentamos que en el siglo, que en 1600, 1500, esta gente ya tenía toda la riqueza bueno, que se podía tener en aquel momento, pero claro, ya se ha perpetuado desde entonces. Es curioso que no tengamos tanta información sobre la Alta Edad Media y la Edad Media, y la tengamos a partir de 1300, quiero decir, cuando esto se germina, va germinándose justo en esos siglos que dicen de oscurantismo, y cuando ya llegamos a 1300, que es cuando tenemos un poco de lucidez histórica por los documentos, pues ya está instaurada la nobleza negra en Venecia, ya está con ese banco, si no creado en mente, ya lo tiene todo bien atado, y luego es cuando ya empezamos a tener como un poco de historia. Exacto. Sí, es que es curioso cómo hay muy poca información de este tema. Por ejemplo, hay un libro del conocido Daniel Stulin, pero para mí ese señor es desinformación. Ahí no habla de esta nobleza negra, él la relaciona en el siglo XIX, eso es otra historia. Sí. De este tema hay una historia de Venecia que no habla de la nobleza negra, sino ahí, leyendo la historia de Venecia de John Norwich, muy buena, puedes extraer datos, pero esos datos después hay que indagar en ellos y profundizar, ¿no? Y hay muy poco escrito sobre esta época de la nobleza negra. A mí me ha costado muchísimo, pero muchísimo, buscar libros muy antiguos, escanearlos, traducirlos al español, pasarlos por OCR. Estuve unos cuantos años de una que, bueno, ahí sí puedo decir soy investigador, porque aquello fue tremendo. Yo no me considero investigador, ¿no? Soy un buscador, la verdad, pero en ese tiempo, la verdad es que me lo burré bastante y encontré muchísimo, ¿no? Entonces te vas haciendo una idea. Y cada acontecimiento que surge después de esa época logra encajar a la perfección con el tema que estoy comentando. Incluso estos últimos acontecimientos que mencionaba al principio de la charla, ¿no? Sí, y yo iba a decir, por lo menos para dar algún apellido para la gente, cuando hablamos de nobleza negra, pues estamos hablando de las familias que algunas mantienen apellido, otras lo han ido cambiando, pero bueno, aquellos Medici de entonces siguen estando por aquí ¿no es así, Jorge? Bueno, me agrada que me hagas esa pregunta, la típica de siempre, ¿no? Es que el tema de los Medici Pues estoy, sigo, le sigo el rastro porque oficialmente se supone que, creo recordar que en el siglo XVIII ya casi desaparecieron o algo así. Es que casualmente esa supuesta desaparición de los Medici coincide con la aparición, al menos en plan estrella, de los Rothschild. Ah, y tengo amigos que saben muy bien, digamos, leer los escudos heráldicos y todo este tema, y hay unas cuantas similitudes muy curiosas, pero muy curiosas. Estoy guardando datos sobre el tema. Pero también a los Medici se les relaciona con otra familia. Vaya, no recuerdo ahora el nombre, lo siento. Jorge, yo me acuerdo de algo. Que te corte. Adelante, María. Hola, María, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Que es que no podía hablar y eso. Que... No podía hablar porque le hemos tenido que cambiar de Skype a teléfono sobre la marcha, y menos mal que tenemos un técnico con por eso, condiciones. Claro, eso es. Pero me refiero que Jorge, que buenas noches, que no es que no te quisieras... que estoy encantada de coincidir contigo de nuevo. Igualmente, María. Estaba embobada escuchando y tal. Y nada, pues al final Jorge demuestra un poco la frase que Gus leía al principio, ¿no? De William Cooper. Bueno, leerla no creo que la haya leído porque se la sabrá de memoria. Sí, pero... porque se me olvidan los papeles. Lee todo, escucha todo, si no creas nada en lo que no puedas probar con tu propia investigación, ¿no? Y bueno, pues Jorge demuestra eso, el trabajo de buscar por todos los lados, de conectar las cosas y demostrar que... Y eso hace mucha popa a mucha gente. También tienes un blog, ¿verdad? Llevas un blog, Jorge. Bueno, el blog ya lo he dejado. No. Vas dejando, sí, vale. Sí, porque sí, porque vas a trabajar todo, sí. A todo no se llega. O sea, que igual, si ahora que estamos haciendo la página, si tenemos que linkar, pues mejor linkar el canal de YouTube, ¿verdad? Tuyo, para que pueda, para que vaya... Ahora mismo solo estoy con el canal. Bueno, pues... Yo iba a comentar que algunos nombres de las familias, yo es que recuerdo, porque he visto los vídeos de Jorge, pues me sonaban, que digo que cuando hablamos de nobleza negra, que yo recuerdo Orsini, recuerdo Farnese, recuerdo Aldo Brandini, todas estas son familias que ya estaban ahí en los años en los que dice Jorge, que algunos, creo que algunos apellidos todavía se pueden, o sea, siguen en la actualidad, otros se habrán ido modificando por el camino, pero más o menos para que a la gente le vaya sonando, quiero decir, el... ¿De qué estamos hablando? ¿De qué familias? Porque normalmente son familias que no conoce la gente. Sí. Bueno, sí, los Farnese, por ejemplo, Medici tal vez le llegue un poco tal, pero, por ejemplo, nombres como los Máximo, que eso. Provienen de emperadores romanos, o los Torlonia, eso. O los Brixpier, o los Pallavicini, eso no le suena a casi nadie, ¿no? Uh-huh. Y están ahí. Cuando se indaga, están detrás de todo, detrás del Vaticano, porque ustedes saben muy bien que al menos en mi opinión, el Vaticano es el centro de todo este tema, pero no el Vaticano católico. El Vaticano ya no es católico desde los años 60. El Vaticano está en manos de esta gente. A mí me atacan diciendo que voy contra el catolicismo y les digo bien claro que yo no voy contra el catolicismo, todo lo contrario. Con mi trabajo estoy aportando datos de que no son los católicos los que están en el Vaticano, son estas familias. Y cuando profundizas un poco más, cosa difícil dentro del Vaticano, muy difícil, encuentra siempre a estos señores relacionados con esto. Por ejemplo, los Máximo fundaron un instituto que se llama Máximo, que es de los jesuitas. Los Torloni están detrás de ciertas mafias de los Estados Unidos, igual que los Pallavicini están al frente de todo el tema musulmán. Ya Pallavicini está al frente de toda la gestión externa del mundo musulmán, un Pallavicini de la nobleza negra, ¿no? Y ahí, es ahí donde hay que profundizar, muy difícil, pero yo no puedo aportar, documentos en que ellos digan de manera explícita que es tal, ¿no? Pero piensa un poco, lo vas viendo y están ahí siempre. Están en audiencias con el Papa, donde llegan estos poderosos, buscando en estas páginas de InfoVaticano y tal, te dan bastante información y ellos siempre están ahí, estas familias. Yo considero al Vaticano como si fuera una multinacional y estos señores son los accionistas detrás de todo. Supercorporación espiritual, ¿no? Sí. Sin embargo, fíjate lo que es la propaganda, ¿no? Que siempre nos ha llegado que estas familias de nobleza italiana, eran, solo les quedaba el nombre, no tenían nada de capital, quiero decir, eran todos nobles arruinados. Y sin embargo, ¿cómo cambia el tema cuando investigas, Sí, ellos, si bien ellos no se fueron a Inglaterra, a Gran Bretaña, salvo los Pallavicini y los Brixby, los demás quedaron en Italia, pero sí su riqueza, su dinero, y ahí se carteaban incluso entre el, por ejemplo, el Paolo Sarpi y toda esta gente del Consejo de los Diez de Venecia, se carteaban con los Cromwell, se carteaban con los ya mi memoria de siempre. Bueno, yo voy a... pero incluso dime. No, voy a aprovechar para decirte que, ¿por qué no nos cuentas todo? Te lo pones bien en la memoria y no lo cuentas, pero no hoy, que es un poquito de presentación lo que sino ya, pues oye, pues media hora, tres cuartos, porque a partir de ahora, pues bueno, si te apuntas con nosotros a ir echándonos una manita a este respecto, pues como lo haremos hoy todos juntos, pero a partir de ahora haremos, pues el día que hagamos una sección no haremos la otra, ¿no? Para que tengamos todo un poco de espacio bien, sí, para esto no es actualidad, verlo. Hay que explicar bien las cosas y son cosas peliagudas y no se puede hacer en... echando leches, ¿no? Sí, que ya entonces, me iba lanzando. Sí, no, claro, normal, de normal. Y nosotros escuchando, lo que pasa es que yo tengo un reloj justo enfrente y estoy acojonado de que no iba a poder hacer las cosas porque yo mismo me enrollo. Así que, ¿qué tal voy en lo de no cortarte mucho? ¿Voy mejorando? Mucho mejor, sí. Oye, pues nada, te emplazo a que vengas cuando te dé la gana, cuando te apetezca bien, cuando te lo sientas, y que estemos pues media horita, tres cuartos de hora seguidas hablando del tema que nos traigas tú, bien sea que vas a sacar un vídeo o bien que lo que quieras, ya sabes, que cuando estás aquí estás en tu casa también, ¿no? Por supuesto, yo encantado de que siempre se acuerden de mí, y con ustedes estoy siempre muy cómodo. Y si ahora los programas son un poco más cortos, porque antes se me hacían también demasiado largos, en las horas de la madrugada a veces y demás, y a veces me encontraban cansado, pero en este tipo de formato para mí es mucho más cómodo y pueden contar conmigo. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias. Estupendo. Un besazo, Jorge. Un abrazo, Jorge. Y hasta la próxima. Un abrazo. Agur. Agur. Bueno, pues... Apaga tu tele y escucha a Desmontando a Babilón. Remember, you're listening to Desmontando a Babilón. Recuerda, estás escuchando a Desmontando a Babilón. In the morning, in the evening, and in the night. Desmontando a Babilón. ¡Kaboom! Gogora ezazu. Entzuten ari zara. Desmontando a Babilón. Babilón, Babilón, tira de la manta, tira del mantón. Sí, super acach aquí machacando. A Desmontando a Babilón. Esto es Desmontando a Babilón. Esto es super acach. Babilón, Babilón, tira de la manta, tira del mantón. Dice que tú, si me vas a entender. del tono super dad. Wanna peace and love. Wanna peace and love. Wanna peace and love. Wanna peace and love. Siento que me puedas vencer. Mi mente se destensa, siento en tu mirada la víscera, la cólera, las cosas claras. Cuando el mundo te lo han dado en llamas, si yo no comparto falsas esperanzas. Cuando amo que no sé lo que he visto, es cuando piensas que eres mucho más listo. Entérate, no siento que me puedas vencer. Now, brothers and sisters, why are we killing us? Why are we killing one another? Stop the war. Unity is strength. Only love can conquer. Peace, love and unity. Bakea maitasuna eta batasuna. Hoy tenemos a alguien que también ha estado con nosotros, de una manera muy particular. Una cosita anterior, que hemos escuchado el tema Pisiñameca de Akatsh, que se han presentado ellos solos, pero que vamos a saludar a nuestros colegas de Akatsh. Un saludo bueno, para todos. Bueno, pues con Paz en Jamaica, pues tenemos a uno de nuestros amigos. Y Paz en Iruña, Paz en Jamaica y Paz en Iruña, dice, ¿no? Paz en Jamaica, Paz en Iruña. Eso es, ¿cómo dice? Una versión preciosa. Bueno, ahora mismo me has pillado, Katy. Porque hablan en inglés, en euskera y en castellano la canción. Entonces, claro, hay todos que se entienden, otros que, bueno, sin más, ¿no? Akatsh, un saludo, besazo, hermanos. Para toda la banda, para todos. Para todos. Un abrazo. Es un placer cada vez que nos encontramos por ahí. Yo no sé si aquí, pues tú empezó con nosotros una vez una persona, pero duró un día. ¿Sabes quién es? Sí, yo sí sé quién es. Técnico. Ahí estamos. Marichu, ¿qué te parece? Sí. No sé cómo hemos conseguido meter y... Una vez sonó la sintonía de su sección, que bueno, iba a ser por KO técnico, ¿no? Sí, una vez sonó. ¿Qué tal? ¿Estás ahí, técnico? Un técnico preocupado, creo que tiene que estar al otro lado. Escuchando. ¿Y qué te parece, hermano? Pues nada, me parece genial que todos los amigos que estamos en torno a vosotros, pues acordarse de nosotros está muy bien. Bueno, oye... Un beso, técnico, te saludo porque hacía tiempo también que no hablaba con él en directo. Y un besazo, bienvenido. Ongi etorri. Y para María también un súper abrazo. Un placer, técnico, un abrazo. Que estés aquí por fin, después de tanto tiempo, ¿no? Aparte de lo que hayamos podido hablar y demás, ¿no? Es un placer volverla a tener, sí, porque como bien decía Gus, efectivamente un día pusimos esa sintonía, habló esa noche con nosotros en directo también, cuando hacíamos directos en Irola, y al día siguiente... Pues tuvo un pequeño aviso, si quieres decirte algo más bien, y si no dejamos el caso ese fuera de órbita, pero digamos que duró una vez y ya le avisaron, ¿no? ¿Qué opinas tú de eso? ¿Hablamos más de futuro? Recibí pues la visita desagradable, ¿no? De Lord de Verde. Ajá. Yo lo único que diría, no voy a hablar de ese tema, pero lo único que diría, así en antena, es, dos cosas. Primero, que vean la película esta del Reino, que han estrenado ahora, que va un poco sobre la corrupción del PP y tal. Y aunque la película en sí es un bluff, porque se queda muy, muy fuera de la realidad supera la ficción, pero que se den cuenta del detalle de cuando la persona que saca la información para denunciar la corrupción que hay interna dentro del partido, el grupito que tiene más cercano, que está sacando la información con él, son los que le avisan a la Guardia Civil de que exactamente la información la había puesto en dos PEN, y cuando le hacen el registro en su casa, van derechos a por esos dos PEN. Y hasta que no los encuentran, no paran, ¿no? Entonces, con esto quiero decir que a veces las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado pues no están trabajando para el Estado. Están trabajando para quienes están trabajando. Y ahí lo dejo, ¿no? Sí. Yo diría, técnico, si me lo permites, que para el Estado sí que están trabajando. Para nosotros ya es otra cosa. No obstante, una manera... Bueno, perdón. Bueno, es mi opinión personal. Yo lo resumiría, técnico, si me lo permite, sin necesidad de entrar a más, que cuando se dieron cuenta de que podías dar un caos técnico, ¿no? Pues el caos te lo digo a ti. Bueno, pues ya veis, una persona pues que también ha sido censurado, ¿verdad? Has conocido la censura. Conociendo. Y la sigo conociendo. El último caso, que no sé si os habréis enterado vosotros de lo que ha ocurrido, por ejemplo, con la felicitación de Navidad del Ayuntamiento de Valencia de este año, pasado 2018, que toda la gente, en todos los periódicos y tal, se comentaba que era una felicitación muy siniestra y tal, y yo cuando vi la felicitación me di cuenta perfectamente que la imagen estaba inspirada en Miriam, la hija de Fernando García, una de las tres niñas de Alcácer, el terrible caso, ¿no? Y bueno, pues que el artista, no voy a decir el nombre, quien quiera que busque cómo se llama, el artista que ha hecho el cartel, pues se inspiró en la imagen que hay por internet, que es una imagen que sale ya muy despeinada y tal, y es exactamente calcada. O sea, yo publiqué varios tweets y hice un hilo informando esto a la gente. No tuvo ningún tipo de repercusión porque yo en Twitter estoy completamente controlado. Hay un corralito que impide que ese tipo de tweets se hagan virales. Y sin embargo, yo se lo mandé a Nozick, ¿vale? Que tiene una web que se llama El Blog de las Sombras, que es muy interesante sobre criminología y todo esto. Perdón. Y él, sin embargo, no le llegó mi tweet. Pero sí que él se dio cuenta también de esto de la felicitación de Navidad del Ayuntamiento de Valencia. Y su tuit sí que se hizo bastante más viral, ¿no? Mucho más tarde, porque él ya lo publicó casi ya en Reyes, ¿no? Estoy oyendo un ruido por aquí. Sí, eso te iba a decir, ya estaba esperando a ver si dejaba de sonar o no. Y nada, están aquí. Pues tenemos la suerte que en vez de decir yo ahora lo arreglaré, pues alguien sin decir nada lo está arreglando, ¿no? Entonces, no sé. Igual hasta lo conseguimos. Lo que sí sería interesante. Así son los fontaneros los que están por ahí. ¿No? Hay alguna cosa que se bueno, nos está ya metiendo. Sabemos cómo funcionan las cloacas, no sé, del Estado. Sí, por si no se oye mucho, sí decir que técnico se ha tenido que mover porque, como en YouTube y en otras redes, están jodiendo y haciendo que no se vean y con pruebas que hace que se ve evidente, ¿no? Los números. Pues está en una cosa nueva que yo he conocido por él, porque él me ha invitado otras veces también a su programa. Y entonces en Amino, Amino es una red social o algo. Yo estoy hablando, pero a ver si se resuelve el tema, lo cuentas tú. Si no, lo voy contando yo. A ver, claro. se te oye mal. Seguimos, algo me dice. Vamos a rellamar igual. Que igual te vamos a rellamar para mejorar el sonido. Pues cuando entres lo cuentas. Y vamos a dar paso enseguida porque ya se nos está... Vamos tarde, que lo sepáis. Pero, hombre, técnico, nos cuentas esto de Amino y otro día te eso tendremos por aquí. Todo porque así nos nos dicen dónde le puede escuchar la gente, porque ahora es donde le está haciendo programas en directo, ¿no? Cuando has intervenido tú con él, habéis hecho programas sí, en directo. Sí, programas en directo. Es una red social, pues no lo sé, diferente a otras porque tiene para poner vídeos, tiene para hacer tu biblioteca, tiene una serie de cosas y se habla muy bien para hacer videoconferencias... Y para las tertulias que organiza, ¿no? Con varias personas hablando y otros, escuchando y se oye bien, no sé. Y tiene más cosas, lo que pasa es que es tan complejo. Yo no me he metido, pero... Y luego que hay un grupo de gente muy, muy, muy bueno que están ahí con... Con él colaborando, ¿no? Sí, en los programas. Sí, pues no sé, varios... cientos o mil, igual habrá, no sé si habrá tanto. Un abrazo a Rubén de Montalvo, que es uno de los, un amigo que conocimos gracias a Técnico, y creo que le tenemos, ¿Técnico? No. Creo que sí, ¿no? Sí, ahora sí, ahora sí te oye bien. No sé si has oído lo que he comentado, si es más o menos así, cómo nos lo redondeas, y en tres minutos nos puedes contar y luego, bueno, pues ya nos despediremos. Dime. Primero, pues nada, dar un súper abrazo a todos los amigos y amigas que están ahora mismo en Amino, escuchándolo en la comunidad Técnico Preocupado de Amino, que como tú bien decías, pues es una aplicación para móviles, aunque también funciona para el ordenador, digamos que está diseñado para el móvil. Es una aplicación muy joven, que la están utilizando niños a partir de 13 años. Yo he entrado en Amino gracias a mi hija, que fue la que me dijo, mira, papá, es que ahora lo que se lleva es esto y tal. Y claro, yo entré y vi la cantidad de cosas y de herramientas que hay dentro, que es alucinante, porque, por ejemplo, podemos hacer proyecciones en directo de vídeos y comentarlo hasta cuatro personas. Podemos comentar sobre el vídeo, ponerlo otra vez, pararlo, ¿vale? Cuatro comentando, pero otros oyendo, ¿no? Sí, sí, oyendo las salas de chat son de hasta 500 personas, ajá, ¿vale? Hasta 500 personas pueden estar escuchando la proyección y lo podemos comentar. Y luego también hay chat en vivo, que es sin vídeo de por medio, donde hasta 12 personas podemos estar en un chat, ¿vale? En vivo, hablando, ¿no? Entonces, de vez en cuando, pues vamos haciendo este tipo de chats, quedamos y pues, vamos a tocar este tema, vamos a... Y yo de vez en cuando, pues todos los días, cuando tengo un rato, pues yo y más gente, pues ponemos vídeos interesantes. Y luego, aparte de todo esto, pues funciona como si fuera también una especie de foro y blog, donde se pueden ir poniendo todo tipo de artículos y de enlaces. Tiene secciones de vídeos donde la gente va dejando los vídeos interesantes para que luego se puedan ver. Tenemos una carpeta compartida ya con casi 2.000 fotografías, con diferentes carpetas. Luego también estamos haciendo una Wikipedia propia, ¿vale? Con información que nos sale por ahí en los medios. Y bueno, pues hay un montón de cosas más. O sea, os recomiendo a todo el que pueda que entre en Amino, que somos ya casi 760 personas. Y sí que es verdad que últimamente hemos tenido bastantes ataques de trolls, para intentar poner palos en las ruedas para que esto no prospere. Y ahora he decidido yo hacer una limpieza y vamos a sacar a todos los trolls, todas las ratas que están allí metidas las vamos a sacar, a todas. No va a quedar ni una. Si queda alguna, será una rata muy, muy inteligente, que igual, aunque sea una rata, también nos aportará información valiosa. Uh-huh. Hombre, siempre ¿vale? hay super ratas, o sea que hay que contar con ellas también, ¿eh? Sí. Bueno, pues oye, aquí ya sabes, estás en tu casa y nos irás contando con un poquito más de tiempo, que hoy está todo exprimido, pero nos irás contando pues cómo van las cosas y otras cosas que charlaremos, que siempre pues sí, da gusto sí. hablar contigo. Sí, ¿no? Es un placer volverte a escuchar en directo en las ondas de la radio, Técnico. Cosas que comentar y bueno, lo mismo digo, un placer estar con vosotros y bueno, ya sabéis que yo os escucho siempre. Os escucho a todos los que estáis aquí hablando, os escucho a todos, ¿no? Y nada, pues nos veremos por ahí en las ondas en otro momento. Bueno, pues un abrazo muy fuerte, hermano. Un besazo. Hasta la próxima vez. Ejemplo, Urrengo, lo único que quiero decir es sí. que te acuerdas cuando hicimos lo del Dream Team este, sí. que salió la grabación tan mal, sí. con lo bien que lo pasamos, que yo toqué el tema del PNR, del... Sí. Que, el que número es un tema personal, que no ha tocado nadie, exactamente. No ha tocado nadie y no he visto que no haya vídeos por ahí en español ni información sobre el PNR y tenemos que retomar ese tema porque ya está implementado en España. Nada, pues ahí te tenemos en cuenta, en cuanto toquemos un tema un poco que vaya con ello, sí, sí. Pues te tomamos la palabra y esperamos que nos lo... Porque además, que es verdad, tenías además unas explicaciones, una cosa preparada, como siempre, pues muy buena, lo que pasa es que se oye mal. La vamos a hacer y espero, supongo que será lo siguiente que hagamos, pero si no, hacemos otra cosa. Aquí estás en tu casa, Técnico. Un fuerte abrazo. Un abrazo. Un beso. Un abrazo. por Amino, también, ¿eh? Venga, ya sabéis, un técnico preocupado, Amino, investigar, que os va a gustar. Dale caña, técnico, adelante. Ahora al otro técnico le digo, un abrazo, técnico preocupado. Un abrazo, un besazo. Pues yo empecé poco a poco. Al principio no le di importancia, me gustaba. Pero lo hacía de forma ocasional. Luego ya, pues primero era el domingo. Domingo a la tarde, luego pues bueno, pues luego al final todos los días y esta es la historia, 97 Inómanos Anónimos. ¿Y tú qué nos cuentas, nueva compañera? Hola, y a mí me pasó lo mismo, yo también, como yo también me enganché. A mí me invitó un amigo a escucharla. Pues no podía quitármela del dial. Claro, todo el día estaba en mi dial. Me enganché a la 97.0. 97 Inómanos Anónimos. La 97. Veo no que tienes otra cosa. Veo que me entiendes perfectamente. 97, no la escuches. Te enganchará. Te enganchará. Ya te engancho. La rogueta más áspera, tía. Un obelisco en un pajar. ¿Pero no era una aguja? Y venga, piensa ya, qué cosas importantes por las que tienes que luchar. Y tú, y venga, piensa ya, con Helios Cólera. Los que sufren y entonces podrás entender. Y venga, piensa ya, que lo que tus ojos ven es lo que te hicieron aprender. Y tú, y venga, piensa ya, y venga, piensa. No te dejes atrapar. ¿No? Así que no, está por ahí, a ver si una miradita. ¿Le tenemos por ahí o es, no? Pues estamos a Helios, para conectar con Helios. Al esquipe. Deja el bocadillo de longaniza o lo que sea. Ahí está, ¿no? Ah, eres tú, María. Sí, además que Helios tiene sintonía, un obelisco en un pajar, porque es la sección de la que se ha hecho cargo. Un saludo a Pepe Sánchez, que era que fue nuestro anterior encargado de la sección de las dos primeras temporadas, creo que fue así. Y bienvenido, Helios, por tomar el relevo e informar de qué hablamos con Helios, Gus. Pues no me acuerdo, Helios. Dinos tú de qué estábamos, qué te cargabas tú y qué tienes hoy para nos. ¿Tienes algo interesante que nos vaya a poner nerviosillos o qué? Sí, buenas a todos ante todo. Un beso, bienvenido. Sí. Vamos hoy a echar un vistacillo a un poco de información, ¿no? Porque eso de que nos traten de locos diciendo, por ejemplo, en los medios que no hay base científica, ¿no? Para la... que si la conservación de la materia impide que si bla bla bla, que se deshagan las nubes y que nos roben el agua. Bueno, pues vamos ahí hoy a echarle un vistacillo, por ejemplo. Por cierto, Gus, tenías que poner el audio. Sí, ay, coño, es verdad. Que te había dicho. Sí, el audio de América Valenzuela, la meteoróloga de Radio Televisión Española, en 2009, porque de vez en cuando, aunque nos digan que estas cosas son mentira, como quieren legalizarlas con el nombre de geoingeniería, supuestamente, según ellos, para combatir el cambio climático, entonces de vez en cuando nos sueltan alguna perla, ¿no? en los medios, como, mira, podemos hacer esto para arreglar el cambio climático, ¿no? Entonces, ¿sí? Cuando puedas, Gus, pones el audio. Sí, porque, Helios, yo quería comentarte, porque estas, lo que llamamos geoingeniería, todo el tipo de instrumento o de arma que se pueda usar para cambiar el clima, está considerado como un arma exótica. Quiero decir, está prohibido, ¿no? Según todos los cánones de seguridad de Naciones Unidas y de Estados Unidos. Mira, y vamos de, a escuchar, yo creo, mejor lo que el audio que nos ha enviado Helios. Ah, ya está, porque, perfecto. Claro, luego tenemos más información sobre la cual basarnos, ¿no? Ha sido error mío, ¿eh? Que no estaba en la lista de las cosas. Sin problema, sin problema. Ahora vamos, te va para allá. Hala, pues adelante. Ciencia al cubo. La geoingeniería está de moda. Es el uso de la ingeniería para cambiar el clima deliberadamente y así paliar los efectos negativos del calentamiento global. Aunque hay otros usos más populares. Hace unos días, por ejemplo, China hizo que nevara de forma artificial en Pekín para aliviar la sequía. Y en Rusia, el alcalde de Moscú hizo todo lo contrario, evitar que nevara en su ciudad. Para hacer nevar, un avión de la Fuerza Aérea China liberó 400 litros de nitrógeno líquido en el cielo. Así disminuye la temperatura de las nubes de tal forma que el vapor de agua que contienen se transforma en nieve que cae. Y para todo lo contrario, para evitar que nieve, Rusia roció las nubes con una mezcla de cemento en polvo, hielo seco y yoduro de plata. Esto absorbe el agua y evita las lluvias y la nieve. Eso sí, luego este cemento llueve en forma de barro o cae como polvo en algún otro lugar. La geoingeniería es una buena idea a corto plazo. De hecho, hay proyectos en marcha, algunos de lo más curioso. Uno son los buques nube. Son barcos con enormes chimeneas de las que sale vapor de agua o, lo que es lo mismo, nubes. Su misión es reflejar los rayos del sol que inciden sobre la Tierra y así contribuir a disminuir la temperatura global. Ahora mismo es necesario algo así porque el hielo del Ártico, entre otros muchos, está desapareciendo. El objetivo es construir una flota de 1.900 barcos en 25 años. No está mal. Otra idea son los árboles artificiales. Son estructuras alargadas y verticales que hacen pasar aire a través de un filtro que tienen instalado y que captura el dióxido de carbono. La idea es plantar 100.000 árboles repartidos en diferentes ciudades a lo largo de 10 o 20 años y así, en 100 años, según los expertos, eliminarían el exceso de CO2 del planeta. Otro proyecto, quizás demasiado espectacular y que por ahora es tan solo una propuesta, es construir un escudo protector en el espacio, entre el Sol y la Tierra. Haría el efecto de unas gafas de sol, disminuiría la cantidad de rayos que llegan a la Tierra y así compensaría el exceso de calor causado por los gases de efecto invernadero. Ciencia al Cubo, radio5@rtve.es. América Valenzuela, Radio 5, Todo Noticias. Me encanta que se preocupen por nosotros, Helios. Sí, sí, la verdad es que se preocupan un montón y para salvarnos del calentamiento global. Calentamiento, miento. Sí. Bueno, el día que hablemos de calentamiento, ese sí que seguro que estará tu sección on, ¿no? Te avisamos con tiempo. Por supuesto, avísame con tiempo y así buscaré cosillas por ahí. Ajá. Yo iba a decirte, Helios, que para echar yoduro de plata no hace falta crear la geoingeniería. Quiero decir, llevan muchos años haciéndolo ya, esto de hacer que dispersar las nubes o no con el yoduro de plata. Es algo que se conoce desde hace muchísimo tiempo. Bueno, yo sé que hoy trae Helios, aparte de opiniones y cosas, tiene ciencia que decir. Es así, ¿no? Tenías algunas cosas patentes o alguna cosa. Sí, gorda. Alguna patente que otra por ahí. Pues dinos, a ver, ya no nos callaremos. Sí, nos venden el tema este de que no hay base científica, ¿no? Esto es una locura de cuatro conspiranoicos locos, ¿no? Y que esto no se hace. Bueno, por otro lado, luego la EMET hizo también un un ¿cómo se dice? Un comentario, ¿no? En su página de que habían 40 países investigando las formas de llover o algo de eso, ¿no? O sea, nos dicen que es algo que todavía está en sus principios y en realidad lleva pues prácticamente más de 100 años lleva con el tema. Desde toda la historia de la humanidad se ha interesado, en cuanto hemos sabido un poquito de química o de ciencia, los ejércitos se han interesado porque lógicamente es un avance contra el contrario, ¿no? Enorme. Entonces siempre se ha interesado secretamente la investigación de la modificación de las condiciones para, pues, por ejemplo, pues en una guerra, pues tú puedes crear unas nubes enormes y entonces que tus aviones no sean visibles a la artillería de abajo, ¿no? Por ejemplo. Como hacían en Vietnam, en el camino Ho Chi Minh, ¿no? Que organizaban, y lo dicen ellos, que organizaban unas lluvias torrenciales, decían que el monzón fuera mucho más fuerte y no había Dios que transitara con camiones militares por la carretera, ¿no? Por ejemplo. Exactamente, destruyes todas las sendas por donde se abastecen los ejércitos y aquello lo vuelves un barrizal durante 2 meses o 3 meses que no paró de llover allí y pues imagínate a saber la que se liaría allí, claro. A saber. Claro, y lo machacas con la superioridad aérea, pero los dejas a todos quietos, ¿por qué? Porque manejas el clima. Lo mismo para esto, pero claro, si la guerra es una guerra de cuarta generación como la que vivimos hoy en día, el cual no se sabe quién es el enemigo ni quién no, sino que en el fondo es que los de arriba es más tecnología, más poder, están jodiéndonos a todos los de abajo, pues en ese tipo de guerra también alcanza unas connotaciones que dan miedo. Por supuesto, porque claro, siempre le echan la culpa al cambio climático, ¿no? Porque primero era el agujero de la capa de ozono en los 70-80, después cambió al calentamiento global y a partir de 2009, que los científicos se dieron cuenta de que ya no se enfriaba, o sea, ya no se calentaba el planeta, sino que se mantenía estable y luego empezó a bajar. Entonces, claro, ahora ya es cambio climático porque es como la navaja suiza, ¿no? Llueve mucho, hay una inundación, es el cambio climático. No llueve en 2 meses y medio que llevamos aquí, por ejemplo, en Valencia sin caer ni una gota. Nada, es el cambio climático, no os preocupéis que esto es el cambio climático. Sí, bueno, te recuerdo que entre los años 70 y 80 se vendió a tope, como lo mismo que el calentamiento global hoy, con todos los médicos, todo, que nos íbamos a congelar, que venía una glaciación, todos los compramos de, yo. De hecho, si nacido. Se hubieran cumplido los pronósticos, Edimburgo, la capital de Escocia, hoy ya tendría que ser una ciudad bajo hielo. Sí, en 10 años estaremos bajo un casquete polar de la hostia, y de repente en los 80 cambiaron la película a todo lo contrario, ¿no? Sí. Dime, María, dime. Sí, yo le quiero regalar a Helios un toma para que tengas improvisado, en minuto y medio, que sé que vamos mal. Empecemos. Toma pa' que tengas. Vale. El Mercurio Histórico y Político, un periódico de 1783, en octubre. Experimentos con el fin de formar lluvia. Hostias. Realizado por Antoine Quinquet, que hoy en día es famoso por su lámpara, ¿no? Y además, precisamente en este mismo periódico, se habla también de otro experimento con el globo aerostático para intentar electrificar las nubes, ¿no? Con el fin de crear lluvia. Uh-huh. Eso en 1783. ¿Vale? Ya ves. Por ejemplo. Oye, 1903... por lo de Radio Televisión Española, ya sabéis, si queréis información, ¿a quién tendríais que entrevistar, no? Con la Ouija, aunque sea. 1904, el progreso agrícola y pecuario. Concretamente el 23 de octubre de 1904, esto se puede ver en las hemerotecas, que no es que yo me lo... Dice así, con el fin de luchar contra el granizo se dispara al mismo, lo denominan disparos antigranífugos. Se afirma que a España llega el movimiento, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Una nueva fórmula en 1904 para manipular el clima. Esto que le hayan dicho a la gente, tú imagínate en secreto lo que se haya podido llegar a hacer. En 1921 encontramos publicado en el Herald de Nueva Orleans un hombre que le llaman el hacedor de lluvia y que se está forrando, le llaman de todos los lados. Al hilo de lo que decíais de Vietnam, en el Sunday News Journal Dice, lluvia artificial usada como arma en el sureste de Asia entre 1967 y 1972, que no es que nos lo estemos inventando nosotros. Y como esas podíamos seguir así para no... Ya iremos soltando perlitas de esas. ¿Tienes por ahí una perlita, una esmeralda o un rubí que soltarnos interesante? ¿O dos, Elios? No, la historia es esa, que como esto está tan tapado y es tan secreto, porque es todo militar y todo atiende a los designios de las élites, porque esto es todo una patraña, esto de los gobiernos, tal y como está montado, y los partidos políticos y todo eso. La gente se cree que esto es una locura, ¿no? Y lo que no se dan cuenta es que lo que les está pasando, que el cielo es blanco y las nubes son planas y horribles y no llueve, ya es la geoingeniería, que la tienen camuflada como si fuera algo natural. Y un cambio climático, que algo raro le pasa al clima. No, es que, o sea, estás dentro de ¿cómo diría yo? Una pecera, ¿no? Con las condiciones totalmente modificadas mediante la química y las ondas electromagnéticas. Entonces, claro, está desbarajustado todo el sistema climático. O sea, lo que pasa es que, claro, como te amaestran a diario en la televisión, pues no te das cuenta de que el cielo ya no es azul, las nubes ya no hacen su función de termorregulación natural, sino que hacen efecto invernadero porque no tapan con la sombra, dejan pasar la luz y se calienta la Tierra. Lógicamente, en los sensores dicen que en el suelo, ahí está el debate, ¿no? De lo del calentamiento global, ¿no? Algunos dicen que es que sí que se aumentan los grados, pero en realidad a nivel global los grados no han aumentado. Lo que aumenta es en la superficie terrestre, en los primeros kilómetros. ¿Por qué? Pues por la capa artificial de aerosoles y la falta de nubes naturales que tapen el sol, ¿no? La radiación solar, o sea, están, pues eso, destruyendo lo que es el sistema de termorregulación. Sí, comentar sin más que me parece que en el 2012 descubrimos un documento en el cual el rey, que en aquel momento era don Juan Carlos, el jefe de todos los ejércitos, tal, cedió la soberanía aérea a la OTAN, ¿fue verdad, Katy? Sí, el plenipotenciario español cedió el espacio aéreo español, está en manos de la OTAN ahora mismo. Por lo tanto, el que tiene que decir si va un avión y te echan chorro de algo o no, es militar. No sé, claro, claro, hay diferentes acuerdos además. Por ejemplo, el de cielos abiertos o el de cielo único europeo o ahora no recuerdo, a ver, el otro principal. En la página de aeromotores.wordpress.com, en el Observatorio de Geoingeniería, ahí hay la información mucha de la que voy a dar ahora de las patentes. Todo es de ahí realmente, la explicación. Es un resumen, porque yo tengo 170 o 180 patentes aquí al lado, ¿no? Te mata, pero... Rubén, el de todo está relacionado, que va detrás tuyo. Será las 180. Sí, por eso vamos a darnos prisa y empezar a decir unas cuantas patentes para que la gente vea que esto lleva muchísimo tiempo, no de ahora. Dale grasa, valenciano, que es... Vale, es bueno, ya, ¿te importaría repetir cómo se dice 97 en euskera? A ver si lo... ¿Te acuerdas? Este es la pregunta hija puta del Gus. Laurogate. ¿Está Amasaspi? ¡Toma ya! Sí, ¡ole los huevos ese valenciano del centro! Es que justo esta mañana lo he oído así de refilón en el... Y me he acordado. En el programa. Pues dale caña, danos grasa. Vale, pues mira, en 1891 es la primera patente registrada. En la página patft.uspto.gov, ¿vale? Con V. Es la página de patentes de los Estados Unidos. Y la primera patente de todas es la 0462-795, método para producir la caída de la lluvia, en 1891, ¿vale? Voy a pasar así un poquito más rápido. Mira, en 1920, el proceso y aparato para la producción de intensos artificiales, nubes, nieblas o mists, no sé lo que es como niebla también, pero exactamente no sé lo que es. En 1924, otra patente que se llama composición para dispersar nieblas. En 1927, el proceso de producción de nubes de humo desde aviones en movimiento. En 1928, proceso de producir nieblas artificiales otra vez. 1933, sistema eléctrico y método para esprayar chemtrails. En 1934, el equipo de spray para aeroplano. Luego, en 1936, el Skywriting Apparatus, el aparato para escribir en el cielo, eso que se ponen a hacer en los desfiles, por ejemplo, pues circulitos y letras, ¿no? Pero claro, con los químicos que se utilizan. Entre, por ejemplo, en estas patentes que he dicho, pues se está utilizando, por ejemplo, el amoníaco y el cloruro de samario para crear nubes y niebla artificial. Por ejemplo, el fósforo se utiliza para crear nieblas. La primera composición química registrada, la de producir la caída de la lluvia, es con ácido carbónico, ¿no? Aquí hay muchos productos, ¿no?, que se están utilizando. En 1948 es la patente aparato para producir aerosoles, método y aparato para producir aerosoles, es la USP 2.437.963 del 48, que es la famosa del yoduro de plata, ¿no?, que se hace que las gotitas se unan a la molécula, haga peso y caiga, ¿no?, produce la caída de la lluvia. Por ejemplo, si avanzamos un poquito más, ya pasándonos unas cuantas, por ejemplo, para hacer cristales de hielo para que precipiten, se ha utilizado también óxido de zinc, nefelina y apatita, ¿no? Bueno, eso ya, ¿me puedes decir de memoria, por favor? ¿Me puedes decir de memoria las condiciones exactas que tiene que tener, que tiene que haber en un avión para que produzca un contrel? La condensación. Según la ciencia oficial, lo que se nos vende es 40 bajo cero, tiene que estar entre 8 y 10 kilómetros de altura y mínimo un 70% de humedad a esa altura. O sea, condiciones prácticamente imposibles a esa altura, porque normalmente la humedad se mantiene en la parte baja de la... Bueno, si no juegan con los juguetitos, claro, electromagnéticos. Se mantiene en la parte baja de la atmósfera y en el momento en que llega una altura, supuestamente las nubes crecen. Con la termorregulación natural de toda la vida, cuando las dejaban en paz, deberían de crecer unos 2.000 metros como mucho y por peso se enfrían y caen. O sea, no, que entonces, no es vapor de agua lo que no echamos aviones. No, que va, ni loco, ninguna estela de esas que vemos. De hecho, porque vamos, no, simplemente a ver, porque no cumple las condiciones, la física, por supuesto, dice que no es eso, vapor de agua. Uh-huh. Pues en 1951, por ejemplo, ya tenían la adaptación operativa de aeronaves capaces de disipar frentes lluviosos completamente. O sea, ya podían controlar, de hecho la patente es la USP 2550-324, proceso for controlling the weather, proceso para controlar el clima, ¿vale? Luego, en el 56, a final de la década, el polonio se utiliza... Eso es para otro. A ver, en el 56 hay otra patente, supongo que será otro modo de controlar el clima o simplemente, pues... otro tipo de estudio, ¿no? No digas nada más, porque la gente que te está oyendo, que se le está cayendo la baba, tendrá que volver a oírnos en el próximo programa que entres tú, porque muy a mi pesar, me cago en la leche. Claro, no queda tiempo, lógico. Claro, sí, eso es, sí, vamos a y a eso es, además, nos tiene que explicar porque estas cosas, hay un documento de los americanos que se llama Poseyendo el clima para el 2025 y más nos vale que vayamos enterándonos de qué narices es realmente eso que están haciendo encima de nuestras cabezas. Helios, colera, joder, lo he dicho bien. Sí. No, que me dices que sí, luego no. Sí. Helios, colera, pues nos tendrá un obelisco en un pajar bien atendido. Así que... Un besazo. Un abrazo muy fuerte. Muchísimas gracias. Muchas un gracias. Abrazo, un beso y un saludo a todos. Muy bien. Y ahora entrará la canción, la siguiente canción, antes de que entre nuestra última llamada, que es Rubén, de la sección Todo Está Relacionado, a quien vamos a saludar en un ratito. Y ahora creo que vamos a escuchar... Bueno, Al Asai, efectivamente. Waiting the Bay, the Vine. Yo, Arwan Skinny Man speaking, don't know, ser one car, Al Asai, representing fee, desmontando a Babylon, sí, un saludo especial desde aquí, desde Bilbo, all right. First time I raised my eyes on you, yeah. My heart said follow true. know now that I'm way down on your line. But the way you think feel is fine. Yeah. So don't treat me like a puppet on a string. Cause I know how to do my thing. Yeah. Don't talk to me as if you think I'm dumb. I wanna know when you're gonna come soon. I don't wanna wait in vain for your love. I don't wanna wait in vain for your love. I don't wanna wait in vain for your love. I don't wanna wait in vain. No. It's been 3 years since I'm knocking on your door. And I still can knock some more. Ooh, girl, is it feasible? I wanna know now. For I to knock some more. Yeah. In life, you know, there's a lot to grieve. But your love is my relief. Tears in my eyes burn. Tears in my eyes burn while I'm waiting for my turn. You see, I don't wanna wait in vain for your love. I don't wanna wait in vain for your love. No, I don't wanna wait in vain for your love. No time, no time. I don't wanna wait in vain. Qué bien suena la SAI con ese ukelele ahí. Qué canción más. A mí me ha relajado ya después del estrés ya del programa. Y creo que en breve tendremos a nuestro siguiente invitado con el que vamos a cerrar, que es Rubén, el que está, Rubén Andrés, que está al frente de nuestra sección Todo Está Relacionado. Que sonará su sintonía, me imagino, también antes de que entre él, como ha sonado la de Helios, para que vayamos familiarizándonos. Y. Todo, todo está relacionado. Todo, todo está relacionado. Todo, todo está relacionado. La música, los números, las letras, las matemáticas, todo, el arte, todo, la historia, está, todo está relacionado. Bueno, pues parecía que no íbamos a llegar, pero creo que estará por ahí el dueño de esta sección y Rubén, de todo está relacionado. No sé si estará ya por ahí, lo tenemos online o qué. ¡Gabón! ¡Gabón, Rubén! Saludos, buenas noches, bienvenido. Muchas gracias buenas por estar noches. Aquí. Hemos llegado un poquito tarde, pero bueno, teníamos ahí un poquito de tiempo para Helios y para Rubén, que dado que los dos van a estar habitualmente en el programa durante esta temporada, porque tienen una sección en las que son responsables. Bueno, responsables cuando quieran hagan, cuidado. Sí, sí, hombre, sí, claro, aquí, a ver. Precisamente. Sí, no se pone la pistola. No, pagaremos obliga. El doble el año que viene, entonces ya veremos si venís más. Eso bueno. Y eso, efectivamente, y con Rubén, es que todo está relacionado. ¿Por qué todo está relacionado, Rubén? Porque cada cosa, cada paso que das, investigas cualquier materia y siempre todo te lleva a las mismas personas, siempre. Da igual que sea ciencia, que sea números, que sea historia, te da exactamente igual. Todo siempre te conduce a lo mismo y además luego siempre da igual que cojas, por ejemplo, dices, a ver, vamos a investigar a Aristóteles, por ejemplo, y luego resulta que te lleva misteriosamente hasta la pintura. Y eso te lleva luego a decir, ¿y por qué están relacionados luego todo esto con las construcciones de las ermitas que hay en toda España, que están todas situadas en puntos estratégicos donde no suben ni las cabras, ya, por ejemplo? Sí, sí, es cierto. Además, María, no sé si estás por aquí, por ahí, ¿te tengo? María. Estoy. Ah, porque iba a decir que María y yo solemos decir que cuando vamos investigando por un camino, al final acabas llevando, te lleva la propia investigación hacia otros derroteros, pues porque pues, y te quedas flipando con los datos que de repente se han cruzado en esa búsqueda, ¿no? ¿A ti te pasa también, María? Claro, y sobre todo muchas veces vas por un camino y de repente empiezan a aparecer cosas y hasta que encajas todas las piezas en el puzzle, a veces no es tan fácil como nos gustaría, ¿no? Sí, sí, es verdad. Es verdad. Y a veces es un proceso de mucho tiempo. No, no hay nada inmediato, ¿no? Solo el McDonald's y esas cosas. Sí, sí, bueno, por ejemplo, tres, ¿eh? Yo estoy seguro que tiene que haber alguna razón para que en euskera se diga, a mí es que no me pilláis, es la Eurogate Amazaspi. ¡Olé! ¡Sí, señor! Muy bien, ¿no? Pero claro, esto es la pregunta fácil, luego hay que decir por qué es eso. Sí. Y es que los números en el sistema vasco son en su sistema vigesimal. O sea, sé que va de 20 en 20. Sí. Claro, y entonces ahí es donde hay que investigar. ¿Y por qué es esto de 20 en 20? Que eso estuvimos en su día preguntándonos. Y lo más seguro a lo mejor es que sea porque son 20 de los que tenemos en total, entre los de las manos y los de los pies. Sí. Yo qué sé, pudiera sí, ser. Sí. Si no, tiene lógica, sobre todo si también... Muy lógico, parece, ¿no? Sí, si diéramos verosimilitud, joder. Bueno, verosimilitud. Exactamente. A lo que decían de idioma primigenio o algo similar, algo muy antiguo, está claro que es. Pues tiene sentido empezar por lo que puedes contar, 20, y ¿qué puedes contar? Pues no tenemos más que los dedos, ¿no? Sí, claro. Sí, además eso en zonas donde, por ejemplo, te puedes ir descalzo en verano, te ves los pies. Quiero decir que tiene sentido, zona de pescadores, estoy pensando, ¿sabes? Que cuando que cuentas con lo que tienes y que normalmente siempre se refleja lo que es algo que se tiene. Y a mí lo del 20 me sonaba a que podía estar ahí. No, creo que no está demostrado, pero creo que por ahí van los tiros de la oficialidad, vamos. Porque claro, es que Rubén sabe mucho de números. Con Rubén hemos hecho un especial de numerología cuando presentamos su sección y hablábamos de la cábala y de todo esto, de la cábala, en ese caso era la cábala caldea. La cábala caldea. Es que Dugus lleva unas castigo cuantas, de Dios por interrumpir. Lleva unas cuantas caminatas, correrías desde aquí hasta la pecera y vuelta, y entonces yo creo que ya le falla un poco el equilibrio. Pues bueno, sí. Tienes una cosa que es muy curiosa, me está contando, tengo que reconocer que tengo información privilegiada, ¿eh? Entonces he invertido todo mi dinero en la empresa del Frank de las junglas este. No sé si lo he hecho bien. Sí, sí. ¿Por qué digo esto? Es muy fuerte. Pues resulta que ha saltado en las redes en diciembre un pequeño escándalo, lo de pequeño, entrecomillado, y es que el Fran de la Jungla ha hecho un vídeo en el que simula que le atacan dos traficantes de animales con una pistola y un palo, a él y al camarógrafo que iba con él, que llevaba una cámara de botón. Bueno, el caso es que el youtuber este da la review, pues claro, vio el vídeo porque se lo pasaron y dijo, este es más poderoso que los cuatro Avengers juntos. Y estuve mirando el vídeo, según lo iba analizando él, y efectivamente es otro montaje, además muy mal hecho, porque yo estoy acostumbrado a montar montajes como falsos atentados, pues ya sea de bombas o de gente tiroteada, y bueno, pues esto ha sido pan comido. Claro. Tengo que redactar el artículo todavía, pero es que la historieta es que no solamente es que sea falso y se hayan hecho eco en YouTube un montón de gente, sino que además se sintió tan ofendido, entre comillas, que cogió, cerró el Twitter, cerró su canal de YouTube y se abrió la página que él tenía antiguamente, una página web que se llama naturalfran.com, para que no fueran a cascarle mediáticamente con la historieta que se ha hecho. Y resulta que hace dos días ha vuelto a abrir el Twitter, bueno, hace dos días no, hace cuatro o cinco días, y ha abierto otra vez el Twitter, porque como es una cuenta verificada, se tiene que volver a reactivar antes de un mes, si no pierde todo lo que tenía ahí dentro. y ha puesto que ha sido exculpado en un juzgado en Laos por pegar a los traficantes de animales. Pero no lo perdáis, es que resulta que se han hecho eco La Vanguardia, el ABC, el 20 Minutos, y dan como palabra culmen un tuit de Frank de la Jungla, de Frank Cuesta, que es el nombre del individuo. Así que está todo el mundo creyéndose que este señor se ha defendido de unos traficantes de animales, que no digo que una situación similar le haya podido suceder, aunque me extraña que él se vaya a hacer esas cosas por su cuenta, porque le conocen allí desde hace mucho tiempo, porque él tenía antes un programa en Tailandia. Es que esto la gente no lo sabe. Él tenía antes de lo de Fran de la Jungla, ya se le conocía allí porque tenía un programa también sobre bichos. Y se me ha ido una cosa importante que iba a decir. Me cago en la leche. Ah, amigo, esto es en directo. No se te ocurra antes de 4 minutos, lo llevas jodido. En cuanto llegamos, empezamos a oír de fondo, oiremos el agur jaura para saber que nos quedan los últimos 5 minutos, pero bueno, hasta entonces, bueno, y hasta el final. Aquí el tiempo es tuyo para ti, Rubén. Lo que queda para compartirlo aquí con todos. Oye, yo te pediría que alguno de estos programas que vengas nos expliques que un poco... El 9 de AF, ¿podría ser en el futuro? Porque ahora es imposible, sí, claro. Sí. Bueno, el 9 de AF es una fecha milenaria, ¿no? Que pasa cosas muy gordas justo en esa fecha, algo así, ¿verdad? Sí, es una fecha en la que siempre pasan penalidades, siempre pasan cosas muy, muy desgraciadas, entre comillas lo de desgraciadas. Pero siempre hay cosas que están ligadas a esa fecha del calendario hebreo. Y lo iremos viendo. A ver si es posible que contacte con la persona que más sabe sobre este número en concreto, aunque yo tengo toda la información, pero el que la empezó a recopilar pues fue otro chavalito que nos contactó por el blog. Y si es posible, nos hacemos un programa entre él y yo con vosotros. Y si no, pues no puedo contactar con él porque dijo que ya estaba harto de todo y que se ha ido a vivir al campo. Así que va a estar complicado localizarle. Pero si no, si hace falta, con señales de humo. Bueno, oye, sí. Aquí tecnología hay para hacer maravillas. Hoy lo hemos visto, porque que se nos haya oído es por culpa de Xavier, que es un máquina. Que es un técnico que no sé cómo ha arreglado cosas, que es de la hostia. Ay, sí, ya me he acordado de lo que quería decir. Además, a tiempo, tío. Mira, para Helios Colera, resulta que el CO2 no calienta, sino que enfría. Y en mi canal de YouTube voy a subir en esta noche un experimento que hizo un británico, un experimento casero, en el que se demuestra que el CO2 es un magnífico aislante para enfriar. Es más, normalmente las bebidas que se autoenfrían llevan dióxido de carbono para enfriarlo. Ajá. Yo no sé si nadie ha caído en estas cosas, pero para enfriar se utiliza dióxido de carbono. Es todo lo contrario. Sí, no, y en los invernaderos, para que crezcan más las plantas y la tierra está más verde, cuanto más CO2 haya. Y la única última, una cosa más importante para mí del CO2 es la siguiente. Y de los mejores científicos del mundo lo dicen, ¿no? Menos los de la ONU, del IPCC. y dicen que primero suben las temperaturas y como consecuencia siempre está, no sé si cuántos años después, sube el CO2. Siempre es así. No primero sube el CO2 y entonces suben las temperaturas, ¿no? Que haya CO2 es consecuencia de las temperaturas. Eso habías visto también, ¿verdad, Rubén? Sí. Oye, pues nada, ya sabemos que... No, digo ya sabemos porque va quedando 5 minutos. Yo ya voy despidiendo porque cualquier cosa que se te ocurra... María. Esta es tu sección, Rubén, pero bueno, María, una pregunta, lo que sea, porque dentro de poco empezará a sonar el Agur Jauna, que está ahí impenitente. Y, desde Lorelei, Alemania, cantado por la Kelly Family con Kelly Family... cantan el Agur Jauna, pero están en Alemania y se oye el público cómo disfrutan, ¿no? Es muy muy bonito porque la Kelly Family son irlandeses, de origen irlandés, pero no sé si son americanos o irlandeses. Y es una familia, pues de artistas y pues uno de ellos se ha casado con una chica que canta aquí, Itoiz, ay, ¿cómo es esta? Joder. Maite. Maite de Itoiz. Y bueno, y entonces ha habido ese toque entre Irlanda y el País Vasco. Bueno, en Alemania. Lo que vaya sonando, los minutos que quedan son tuyos, Rubén, y de María, yo creo. Pues ahora mismo ya no se me ocurre así nada, pues de pronto, excepto el próximo artículo que voy a hacer, que tengo varios en espera, porque voy a hacer sobre todo este del Fran de la Jungla, porque como es una persona que siguen tanto jóvenes como mayores, y son gente que no está habituada al tema de investigaciones así, sobre temas que estén ocultos, por decirlo de alguna forma, son temas interesantes, por ahí vamos a entrar a toda la gente que no sabe sobre todo este del poder de las élites y esas cosas. Sí, que se cree todo lo que sale en la tele. Son temas sencillitos, pues igual que, por ejemplo, el tema del colesterol alto, que es todo una falacia, o que el tabaco es un asesino, que es también mentira. Uh-huh. Mira, de hecho, he estado viendo un artículo, hay una población en ¿dónde era? ¿En Chile o en...? Sí, bueno, en Sudamérica. Allí la edad media que vive la gente son 102 años. Y allí todos fuman tabaco, una variedad de tabaco que tienen ellos allí, y fuman como carreteros. Y allí, ya te digo, la edad mínima son 102 años. De ahí en adelante. Sí, siempre has dicho que el problema del tabaco eran los aditivos. Lo natural igual no resulta tan perjudicial al final. Claro, ellos no utilizan ningún tipo de aditivo, ni fertilizante, ni nada. Simplemente para abonar lo que producen los animales. Sí, muchas tribus y tal que no toman productos modernos, pues no conocían el cáncer hasta recientes años, ¿no? En muchos lados del mundo. María, que antes ibas a entrar y te he oído, adelante, te doy paso. No, solo quería unos segundos para también agradecer a la gente que nos lleva siguiendo tiempo y tal, y que estaban encantados con poder escucharnos en directo hoy. Y aunque me dejaré muchos, porque voy a coger solo 30 segundos, pues quiero agradecer a Luis Rego Cordero, a Olga Jorge, a Tío Jessy, a Sol Amores, a Amparo Martín, Samunaki, Rishi Sanzara, Carmelilla Ojú, Miquel Franco, Jaime Suriñat, Iracho Urqui, Ivonne Iríbar, Horacio Sierra, Chuchi Galván y Carmen Villagómez, por ejemplo, y a todos los demás. Patrones comunes. Tíbet 88. Un besazo y un abrazo y gracias por estar ahí al otro lado de las ondas de la 97.0 desde Bilbao. Miércoles. Gracias a José, a Jorge, al técnico preocupado, a Helios, a Rubén y por supuesto María. Gracias. Agur. Un abrazo, agur. Un besazo. Un placer. Ora.